en todos los municipios, que es el promover, el acercarnos a nuestras escuelas andando, ¿no? Vemos que desde, bueno, esta es una costumbre que tenemos, el intentar llegar hasta el centro escolar en coche, con lo que eso genera, ¿eh? Genera, por una parte, bueno, lo primero, genera riesgos para todos, genera atascos que no benefician a nadie. Entonces creemos que esto es una cuestión, bueno, de costumbres que tenemos que ir cambiándolas, ¿no? Como hemos ido cambiando otras costumbres. Evidentemente, la solución no es intentar generar más aparcamientos, porque nunca daríamos abasto, y bueno, y el espacio tenemos el que tenemos, ¿no? Entonces queremos trabajar desde el punto de vista pedagógico con las familias, con los chavales y las chavalas, y con los responsables educativos también, ¿no? Creemos que aquí hay bastante que mejorar, aunque seguramente se ha mejorado bastante también desde hace años, ¿no? Tenemos que concretarlo más con los centros educativos. Estamos todavía ahí, lo tenemos que trabajar con ellos. Para recordar un poco las malas costumbres o actuaciones que tenemos en más de un caso, aquellos y aquellas que nos acercamos a los centros educativos, ¿no? Porque evidentemente algunos, bueno, algún vecino o vecina también nos ha manifestado, pues igual que la solución sería que estaría la policía municipal de continuo. Eso no puede ser así. Pues bueno, no hay más que ver los centros educativos que tenemos, y no podemos poner en cada centro educativo, vamos a poner un ejemplo, a dos policías municipales, ¿no? Bueno, necesitaríamos una plantilla que no quiero ni imaginármela. Pero tampoco sería, y de todas maneras tampoco sería la solución. La solución viene más desde el punto de vista, primero, educativo, ¿no? Y cuando digo educativo no me refiero únicamente al trabajo de las escuelas, no, y al trabajo que tenemos que hacer desde la administración para tener unas conductas, pues bueno, más sostenibles. Si estamos hablando en muchos casos de que hacemos recorridos muy cortos, ¿no? Entonces esos recorridos se pueden hacer de otra forma, ¿no? Y lo que sí es claro es que es imposible que todos lleguemos con nuestro coche a nuestro centro educativo y que todos podamos aparcar en el entorno. En el entorno me refiero al lado del centro educativo. Eso no es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ir cambiando esas costumbres y sobre todo colaborar entre todos, para ver cuáles son las mejores formas de solucionar esto, ¿no? Lo que es en este asunto, pues, al igual que el otro, que en otros, no venimos a inventar nada. Estas experiencias se están realizando en otros municipios y, como pues evidentemente, hay que dar pasos, voluntarios que acompañen a los chavales y las chavalas a las escuelas, señalización, seguramente alguna campaña divulgativa también en el SWIN. Son pasos que todavía tenemos sin definir y que tenemos que definir. Pero lo que sí es evidente, que lo mismo que hemos dado pasos, si miramos hacia atrás, hace 30 años no reciclábamos lo que reciclamos hoy en día, ni mucho menos, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos dado pasos muy importantes, ¿no? Y hoy en día, en el municipio de Laudio, y todos sabemos que el municipio de Laudio, por ejemplo, unido al reciclaje, en el reciclaje del vidrio, bueno, pues es uno de los impulsores, pues aquí también tendremos que ir dando pasos, ¿no? Para tener un municipio más sostenible, y seguramente esto también lo que va a generar es que esos espacios, los entornos escolares, sean espacios más amables y más agradables, ¿no? Nuestra idea es que, si no es antes de finalizar el año, que igual no nos dará tiempo, pero comienzo de año comencemos ya con estas actividades.